Vive tu vida digital en Territory Mac. Esta semana se ha celebrado en Barcelona la Feria Mobile World Congress 2012, el escaparate de las tendencias en terminales y aplicaciones para dispositivos móviles. El congreso ha ocupado 70.000 metros cuadrados en el recinto Fira de Barcelona en Montjuïc. 1.400 empresas han presentado sus productos en los 4 días de exposición. El iPad 2 ha sido premiado con un GSMA Awards al mejor tablet del año. Hoy en Territory Mac te ofrecemos un programa especial desde el mayor evento de la industria móvil. Pero antes, el repaso a la información con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad con Apple, que ha enviado una invitación emplazando a la prensa el 7 de marzo en el Centro de Artes Hierbabuena de San Francisco. En la convocatoria solo se ve una imagen de una pantalla de iPad con el día 7 de marzo marcado en el calendario, junto con la siguiente frase: tenemos algo que realmente tienes que ver y tocar. Todo apunta que será la presentación del iPad 3. Radio Shack, una de las tiendas especializadas en electrónica más importantes de Estados Unidos, con tiendas en Europa, América Central y América del Sur, ha anunciado descuentos en los iPad 2 con ahorros que van entre los 15 y 37 euros, dependiendo del modelo. La nueva película de Walt Disney Pictures, titulada John Carter, que se estrenará el 9 de marzo, contará con una dedicatoria especial para el cofundador de Apple, Steve Jobs, según publica Apple Weblog. La película está basada en la serie de Edgar Rice Burroughs, Bart Somm. Cuenta las aventuras del personaje en Marte. El director del film, Andrew Stanton, no quería que pasara demasiado tiempo sin que hubiera un reconocimiento permanente. El texto que podrá leerse en los créditos finales de John Carter será: dedicado a la memoria de Steve Jobs, una inspiración para todos nosotros. La misma fuente publica que la editorial estadounidense Marvel Comics ha anunciado que incluirá más de 80 de sus prestigiosos cómics en la e-book store de Apple, entre los que se encuentran las sagas de Spider-Man, Los Vengadores, El Capitán América, Hulk o los X-Men. Según The Guardian, Apple estaría trabajando en un nuevo formato de audio que ofrecería un servicio de música en streaming de alta calidad, superior al usado actualmente en la iTunes Store. Apple Insider publica que cuando Apple lance a finales de verano Mountain Lion, incluirá la nueva característica Gatekeeper, un centro donde podremos controlar la seguridad de nuestros equipos. 9to5Mac explica que la compañía de la manzana podría estar probando dos nuevos procesadores para las siguientes versiones de sus dispositivos iOS, el A6 y el A5X. Según Digitimes, el mercado chino podría hacer que Apple fabricase un MacBook Air de 14 pulgadas, que son los más vendidos en China, con un 40% de la cuota de mercado de portátiles. La misma fuente añade que nuevos modelos del MacBook Pro más delgados que los actuales podrían llegar en abril. Y terminamos el repaso a la actualidad. F.com informa que Francisco Ragagueles, cofundador de la Campus Party, uno de los mayores encuentros mundiales de internautas aficionados a los videojuegos y a las nuevas tecnologías, ha anunciado que la edición de 2012, de momento, no se celebrará por la crisis. Ragagueles confía que esta situación se resuelva en breve. Y esto es todo, Jaume. Sintonizas Territory Mac. Apple, como es habitual, no se encuentra en espacio de exposición, pero son incontables los dispositivos de la compañía de la manzana que estamos viendo por metro cuadrado: iPads, iPhones, MacBookers, MacBook Pros, iMacs. Está claro que la expansión de los productos de Apple están presentes un año más en Mobile World Congress. En el hall número 1 del Mobile World Congress nos encontramos ahora con David Blasco, director regional para el sur de Europa de Dolby Laboratories. Ahora mismo estamos viendo la experiencia de tener conectado unos auriculares con nuestro iPhone y con nuestro iPad y descubrir, pues, la riqueza del Dolby Digital. ¿Cómo lo consigue Dolby? Hola, ¿qué tal? Buen día, Jaume. Mira, pues la verdad es que Dolby trabaja esencialmente cuando se trata de devices, de aparatos de Apple, a través de su relación con proveedores de aplicaciones que traen unas aplicaciones que permiten al usuario, pues, de, o bien hacer streaming de contenido vídeo o bien audio. Nosotros básicamente lo que pretendemos es extrapolar la experiencia del cine a las distintas plataformas móviles. Con Apple esencialmente trabajamos de momento con aplicaciones o estando embebidos en, como parte de la tecnología, de aplicaciones como la de PlayX, este browser que te acabo de mostrar. Y sí, es un on and off que permite, como tú has visto, descubrir los matices del rango dinámico que te muestra el Dolby Digital Plus, que es el códec más avanzado de nuestras tecnologías en la emisión y reproducción de contenido de vídeo y audio. Y para conocer un poco con más detalle cómo funcionan estas aplicaciones, ahora hablamos con Anirban Majumdar, director comercial estratégico de Dolby Laboratories. Es bastante sencillo, de hecho. Nosotros lo que hacemos es proveer nuestra tecnología a estos desarrolladores que la integran dentro de sus propias aplicaciones que luego van en el terminal. El desarrollador de software o el integrador toma esa tecnología y la adopta dentro de su propia tecnología o en la plataforma a la que vaya destinada su tecnología. Después de esta integración, lo que hacemos es asegurarnos de que la tecnología ha sido implementada adecuadamente, de forma que nos aseguramos que la reproducción de la calidad es fiel a Dolby. Cuando chequeamos, también lo hacemos porque queremos asegurarnos de que el contenido realmente es reproducido entre los diferentes terminales y las diferentes plataformas. Es lo que llamamos nosotros interoperatividad. Saludamos a Volker Koppe, nos encontramos en el stand de Visa, él es Senior Sales Manager de Visa Europe y ahora nos va a presentar las novedades relacionadas para iPhone. Hoy se puede comprar a través del móvil. Sí, se puede comprar a través de móvil. Para nosotros aquí en el stand de Visa, pues presentamos muchas soluciones para pagar sin contacto, digamos. O sea, lo más fácil es con una tarjeta, pero claramente, o sea, los consumidores quieren pagar con su móvil en el futuro. Y entonces para esto pues hay varias formas de hacerlo. Algunos móviles ya tienen como una antena incorporada en el móvil y lamentablemente Apple no es así. Apple no tiene teléfonos con antena. Así que lo que enseñamos aquí es cómo pagas con un iPhone en una tienda, pues simplemente poniendo el teléfono a la terminal. Y para esto pues presentamos aquí una funda que incorpora una tarjeta micro SD y en esa tarjeta micro SD están, digamos, los datos de la tarjeta de crédito, y con eso pues lo pones en tu iPhone y con eso pues vas a la terminal, hace bip y está pagado en medio segundo. Nuestros oyentes estarán preguntando, ¿es realmente seguro? Es muy seguro porque los teléfonos que utilizas para pagar tienen lo que llamamos un secure element, un elemento seguro que contiene los datos de la tarjeta de crédito, y eso es tan seguro como una tarjeta de crédito de tu banco. O sea, es la misma tecnología, es el mismo chip, digamos, y eso no se puede acceder a la información dentro de ese chip. Solo una terminal aprobada en la tienda que tiene esa conexión segura. ¿Hasta qué importes podremos pagar con este sistema? Pues en principio te puedes pagar cualquier importe con eso. Pero la ventaja de pagar pues sin contacto con tu móvil es pagar sin dar tu PIN, tu código secreto. Entonces, para eso tenemos un límite de 25 euros y hasta 25 euros pues tú simplemente pones el móvil, hace bip y está pagado. Luego, si superas los 25 euros, te pregunta tu PIN y tienes que teclear tu PIN. Saludamos a Zoe Cermeño, ella es coordinadora de marketing para Latinoamérica de Opera. ¿Podríamos decir que Opera Mini es el navegador más rápido que existe actualmente? Sí, yo creo que sí. Yo utilizo, bueno, yo trabajo obviamente en Opera y lo utilizo porque soy una persona que desafortunadamente no soy paciente. Entonces, para mí eso, el hecho de que sea más rápido es lo principal. Opera funciona de tal manera que cuando tú vas a una página web, los datos, en lugar de ir directamente a tu celular, pasan primero por los servidores de Opera Software. Esta información se comprime hasta en un 80% y luego esta información llega a tu celular ya comprimida. ¿Eso qué hace? Te permite que veas las páginas con más rapidez, con más nitidez, y sobre todo que si tú eres de las personas que pagan por dato que tú utilizas por megabyte, eso hace que sea más económico. Entonces, ese es el éxito de Opera Mini en los dispositivos, en las diferentes plataformas donde estamos presentes. Entonces, sí podría decir que es el navegador más rápido, pero no lo debo decir porque ustedes lo tienen que probar. Tienen que descargarlo, puedes descargarlo en App Store. Opera Mini, escribes Opera Mini y es un navegador completamente gratis. Para los que ya utilizaban Opera Mini, que ya saben de lo que les estoy hablando, de la rapidez y todo esto, la nueva novedad que tenemos ahora es que

lo más extravagante, lo más curioso que se ha vendido en eBay? Se venden y se compran un montón de cosas bastante curiosas, desde un MiG-29 estropeado hasta un barco de guerra o un sándwich, una tostada que parece que tiene la cara de Jesús en, ahí, o un plátano que, se ha comido, que está medio mordido por Madonna. Hay muchísimas curiosidades, ¿no? Es un poco el origen de eBay, pero la verdad es que hoy en día el 60-70% de los productos que se compran y se venden en eBay son productos nuevos, vendidos por tiendas que utilizan eBay como uno de los mercados de transacciones más importantes del mundo. Con nosotros Nina Alastruey, es fundadora de Channer, Social TV Live, una solución para la televisión en directo, en streaming, pero que además puedes participar de forma social con un iPad. Sí, la idea era principalmente dejar que la gente pudiera tener acceso a los canales de televisión que se emitían de forma gratuita a través de Internet. Y de este modo desarrollamos el Media Player que decodifica en tiempo real en cada aparato y que permite cualquier usuario de un portátil Android o Apple pueda ver cualquiera de los streams que se están emitiendo en tiempo real. Y a la vez dejar que la gente se pudiera conocer y participar, desde poner tags al canal, comentarlo, compartir su opinión en Facebook o Twitter, hasta compartir la televisión con sus amigos en tiempo real y hablar sobre lo que están viendo mientras ven la televisión en el aparato. ¿Tenéis muchos usuarios ya? Sí, ya casi 1,5 millones, principalmente Estados Unidos, España, Italia, Francia. Bueno, de todas partes del mundo. Ahora también subiendo mucho México, Argentina, Brasil, además de, bueno, países asiáticos como Corea, sí. Esta última versión ya está disponible para iPad y iPhone. La aplicación también está disponible para móviles Windows Phone. Esta semana, durante el Mobile World Congress, subiremos la nueva versión de Android. Actualmente se puede descargar, pero no tiene todavía este chat privado entre amigos. Y lo haremos a final de semana. Hopefully, espero. Espero que podamos. Si no, a principios de la semana que viene. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Seguimos en Mobile World Congress 2012 y ahora saludamos a Carlos David Aragón, gerente de marketing de producto de la empresa Genban, que ofrece sus servicios a grandes operadoras y ahora nos va a presentar las novedades en este congreso. Sí, bueno, nuestra empresa produce aplicaciones, servicios y equipos para grandes operadores, pero también para pequeños y medianos operadores. Vendemos productos también para el sector residencial, para el sector de negocios, para enterprise. Y lo que estamos presentando en Mobile World Congress este año es principalmente soluciones para lo que llamamos Mobile Life y Mobile Office. Un montón de aplicaciones y servicios basados en los dispositivos de nueva generación. Tenemos tablets, tenemos teléfonos avanzados, tenemos también teléfonos de videoconferencia, tanto de escritorio como móviles. Tenemos un conjunto de aplicaciones que permiten que los usuarios puedan llevar todas sus comunicaciones con ellos en todo momento, a cualquier sitio que necesiten, lo que llamamos una solución de ubicuidad, de presencia, de facilidad de uso. Y lo más importante es que son servicios que no tienen que esperar al futuro, que los tenemos disponibles ya hoy. Están utilizando los dispositivos más presentes. En el caso concreto de vuestro programa, estamos utilizando iPads, estamos utilizando iPhones. Tenemos una aplicación que se llama Gemcom, que se descarga de la tienda de aplicaciones de Apple, lo instalas en tu dispositivo. La única pega es que, lógicamente, necesitas tener una cuenta con el operador para poder usarla. Pero eso lo que te permite es, a través de voz sobre IP, poder hacer llamadas prácticamente a cualquier destino, tanto fijo como móvil como IP, y además poder hacer sesiones de videotelefonía, intercambiar mensajería instantánea. Soportamos además mensajería instantánea federada, de manera que tú puedes tener tu cliente del operador, pero no estás limitado solo a hablar con la gente que tengas en tu operador, sino que puedes añadir tus contactos de Yahoo, de Gmail, de América Online, todos los servicios más prevalentes en el mercado, MSN. Y también permitimos, pues, en casos particulares, incluso hacer esos mensajes, pasarlos a través de SMS si estás tratando con un cliente que no tiene un servicio basado en IP. Aparte de eso, también estamos mostrando soluciones ya más enfocadas quizá al operador, no tanto al usuario final, para lo que es Session Border Control, que es para producir seguridad en el interfaz de conexión entre la red de voz sobre IP y el usuario final, para evitar intrusos, para también controlar el tipo de servicios que el usuario puede usar y que no haga un abuso de la red. Y luego tenemos otra solución de Traffic and Policy Management, que es una cosa que, con el advenimiento de las redes nuevas LTE y de lo que es el interfaz de radio ya basado todo en IP, va a tener mucha importancia porque la interfaz radio es de por sí limitado y no hay ancho de banda para todos y hay que buscar maneras de poder hacer perfiles del tráfico que se está transfiriendo por esa red y poder dar una prioridad a los servicios que son más sensibles al tiempo real, como la voz, como el vídeo, como la conferencia, y poder luego priorizar, reducir un poco la velocidad o incluso diferir todos esos servicios que no requieren tanta inmediatez, como pueden ser las actualizaciones de software o como pueden ser las descargas en segundo plano o incluso el peer-to-peer. Todo eso tenemos una plataforma que lo analiza, hace perfiles de manera además privada para no entrar en la privacidad del usuario. Y permite al operador analizar y decir, bueno, pues todo este tráfico lo voy a perfilar de esta manera basándose en un montón de criterios, la hora del día, el día de la semana o incluso la congestión que tenga en diferentes puntos de la red. Es una solución muy completa, muy potente y que interesa mucho a los principales operadores, no solo de España, sino a nivel mundial. Saludamos a Víctor Tusson, él es director de Ingeniería Comercial de Ubuntu. Y queremos saber novedades que pasan por la nube. Sí, pues estamos introduciendo nuestra solución de Personal Cloud, que llamamos, que es la nube personal. También sabes que dentro del Mac está la iCloud. Nosotros tenemos la Cloud Ubuntu One, que es una nube personal que te permite compartir ficheros y bajarte tu propia música, tanto en sistemas Ubuntu como sistemas iOS. O sea, tenemos un cliente que te lo puedes instalar en tu teléfono móvil de Apple, o también te lo tenemos para Android, si tienes dos o quieres compartirlo con alguien de tu familia que tiene otros sistemas distintos. Es un sistema que tiene una entrada gratuita que puedes darte de alta y luego, dependiendo de lo que quieras hacer, cuántas soluciones a nivel de almacenamiento de datos y servicios quieras contratar, puedes coger las distintas opciones de contratos que tenemos. Desde el hall número 8, ahora saludamos a Eduardo Méndez Polo, responsable de Ingeniería de Servicios Globales de Telefónica. Vamos a hablar de la tecnología LTE que se está ya expandiendo. Sabemos que la tecnología LTE es el acrónimo de Long Term Evolution, que es la cuarta generación móvil que multiplica por 10 la red 3G. ¿Cuándo se va a desarrollar al completo esta tecnología en España? Bueno, ahora mismo, como has comentado, estamos en fase piloto. Tenemos que hacer muchos estudios para ver pues cómo se comporta, porque no se trata solamente de ampliar el ancho de banda a los clientes, ¿no? Que en eso se parecerá, lo que esperamos que se parezca es a lo que es la fibra, lo que tenemos la fibra que ya podemos contratar en nuestros hogares o los negocios, ¿no? Aquí además hay unas capacidades muy ampliadas para poder gestionar mucho mejor los recursos de la red y entonces poder prestar mejor ese servicio, ¿no? Entonces, no tenemos esa fecha, desgraciadamente, a día de hoy, de cuándo es el lanzamiento. Sí que te puedo decir que en Alemania ya estamos empezando el lanzamiento comercial, por tanto, tenemos los medios, tenemos la capacidad para hacerlo y que, bueno, pues en no demasiados meses podremos empezar ese lanzamiento en España. A nivel práctico, el usuario, ¿qué beneficios va a notar con la tecnología LTE? Bueno, a nivel práctico hay uno muy directo, que es la velocidad. Igual que hemos notado en la fibra, que cuando estamos viendo algún streaming de vídeo, por ejemplo, o cualquier transferencia de datos pesadas, una descarga o lo que sea, lo hacemos muchísimo más rápido y de forma mucho más eficaz, con mucha más fiabilidad con la fibra que con el ADSL, vamos a tener esa misma percepción con el 4G, el LTE, que con el 3G. El 3G ya nos ha dado unas enormes capacidades de banda ancha, esto es un salto adelante significativo. En otro orden de cosas, lo que tenemos es que, en primer lugar, la fiabilidad. El hecho es que ahora mismo, cuando tenemos, por ejemplo, una saturación en las celdas de 3G, sí que es cierto que hay una competencia por los recursos que con el 4G se va a poder gestionar mucho mejor. ¿En qué sentido se va a poder gestionar? Pues que si tenemos una serie de usuarios simplemente haciendo un trabajo ligero, leyendo correo, y otro usuario realizando descargas, sí que vamos a poder ir asignando prioridades de los recursos de radio. No estoy hablando de la transmisión por detrás, ¿no? De los recursos de radio se van a poder repartir mucho mejor, dándole a cada usuario lo que necesita. De forma que ni el del correo se va a ver penalizado porque haya alguien haciendo un tráfico pesado en su misma celda, ni tampoco el que está haciendo tráfico pesado, que puede ser absolutamente necesario para él, va a verse perjudicado porque tenga que beneficiarse al que hace un tráfico más ligero. Por esto te digo que esperamos que esto sea más parecido a la fibra, donde ya estamos encontrando este tipo de beneficios, ¿no? No es solamente que haya mucho más ancho de banda, es que además podemos hacer las cosas mejor. Saludamos a Nacho Sánchez, él es fundador de la empresa Incubarna. Queremos empezar hablando

Saludamos a Todd Simpson, él es director de Mozilla Labs. Y bien, queremos hablar de las nuevas aplicaciones que estáis lanzando. Estamos abriendo un mercado hoy para de aplicaciones del web y creemos que todos los developers deberían poder crearlo con herramientas de la web. ¿Cuál destacarías de las novedades que estáis presentando en cuanto a aplicaciones? Lo más importante que estamos haciendo es creando una plataforma basada en el web para que los usuarios no estén metidos y pegados a un sistema operativo como Apple o como Google. Entonces lo queremos que sea abierto para que tenga más elección. Otra de las novedades es vuestro sistema operativo. Danos detalles. Creemos que los usuarios pueden acceder a la web sin problema. Entonces, lo que hemos lanzado es una manera de que los usuarios pueden lanzar directamente desde un teléfono hacia la web. Eso es el proyecto BootGecko. En este momento el proyecto solo es para móviles, entonces vamos a mirarlo para desarrollarlo en tablets, pero no creemos que vamos a seguir hacia ordenadores también. Conversamos ahora con Thibon de la Tallande, presidente para Europa del Sur de Rombi. El año pasado estuvimos en este stand, vimos las 6 nuevas aplicaciones y hoy estamos aquí para que nos muestres nuevas formas de visualizar la información de forma muy rápida para iPhone y para iPad. Algo muy útil para recibir información, mostrar información financiera, de análisis de empresas. Bueno, desde el año pasado, sí, el producto ha evolucionado mucho y ahora tenemos 9 vistas que permite a nuestros clientes de visualizar los datos con cualquier tipo de representación. Puede ser una representación que sea muy gráfica con algo que llamamos la heat map, que es como una carta de calor con unas tarjetas y un código de color, el rojo para decir que no está bien, el verde para decir que está bien, que está por encima del objetivo, por ejemplo. Y este tipo de representación permite a los usuarios de realmente acceder a la información de una forma muy sencilla, muy simple y muy intuitiva, para visualizar su performance, sus datos. ¿Cuáles son las principales aplicaciones que los usuarios usan a diario? Hay 2 grupos de usuarios. Hay un grupo que es el grupo de las fuerzas de venta, por ejemplo, o las personas que están todo el tiempo en el campo, que van a ver clientes, que van a ver sus prospectos y que están en su coche todo el tiempo. Ellos necesitan un tipo de información muy, muy específico, muy simple, un indicador de su performance, de lo que hacen de ventas, lo que han hecho de ventas la semana pasada o lo que hacen con sus clientes. Eso, 1, 2, 3 información, indicador, y ya está. Y otro tipo de usuarios son los ejecutivos del top management de la empresa, y ellos necesitan cualquier tipo de información. Puede ser información financiera, puede ser información de recursos humanos, puede ser información de ventas, claro, y cualquier tipo de información que necesitan para manejar, gestionar su negocio, lo tenemos y lo podemos poner dentro de Rombi. Nos ha gustado la nueva aplicación que estáis mostrando también aquí en el stand, llamada Flow, que ofrece un valor añadido a la información con texto, imágenes, vídeos. Es como una revista. Sí, eso es. Es una publicación digital, que viene, que creemos a partir de cualquier tipo de documento. Puede ser de un documento PDF, de un documento PowerPoint, de un documento, de cualquier tipo de documento, y lo transferimos en un formato que va a ser compatible con el iPad. Añadimos después en este documento los cuadros de mandos, los análisis que tenemos en Rombi. Y entonces eso da no solo el acceso a los datos analíticos, pero también a la historia. Es la historia y el cualitativo que va detrás de los datos, para explicar, por ejemplo, una situación de mercado, para explicar unas tendencias, para dar un comentario sobre un resultado. Y eso es muy interesante para nuestros clientes también. Y además lo podemos conectar a un televisor, sí, para poder hacer una presentación como si fuera un PowerPoint o un Keynote. Eso es. Eso es muy importante porque permite para grandes presentaciones, para un grupo importante, plug and play el iPad y ya está listo para presentar. Y ahora es lo que hacemos nosotros y nuestros clientes también han empezado a hacerlo, es utilizar el iPad y utilizar sus documentos de presentación en el iPad con la parte de texto, de la historia y la parte de los datos que están incluyendo también en el mismo documento. Sintonizas Territory Mac. Territory Mac se emite los sábados a las 2 de la tarde y los lunes a las 7 de la tarde en Euska Digital, en los 100.4 de la FM. Euska Digital nació en 2001 con el programa insignia Enredando, presentado por Rafa Martínez. El objetivo de Euska Digital es que la tecnología tenga su propio espacio. Saludamos a Rafa Martínez, director de Euska Digital. Enredando se emite los lunes a las 7 de la tarde y los sábados a las 12 del mediodía. ¿Qué supone estar informando cada semana de lo último en tecnología? Pues es muy interesante y apasionante el poder acercar, pues igual que vosotros hacéis con el mundo Mac, en nuestro caso pues con el mundo del software libre, el mundo de la informática y enseñando y compartiendo, ¿no?, con tantos oyentes que se convierten en participantes del programa rápidamente. Estamos emitiendo los 100.4 de la FM. ¿Qué diferencia encuentras en la audiencia de FM y la audiencia de Internet en Euska Digital? Jaume, hay una diferencia muy importante y es que en la FM parece que somos todos oyentes pasivos, ¿no? Cuando estamos escuchando la radio en el coche, en casa, recibimos una información y parece que no somos partícipes de ella, mientras que en el mundo de Internet es pura interacción. Una web es interacción, por poner un ejemplo sencillo, ¿no?, que podamos entender, y eso se nota también en la audiencia, porque generalmente la audiencia que más participa, los oyentes que más les gusta participar en el programa, son aquellos que nos escuchan a través de Internet, con lo cual la diferencia es muy importante. Yo creo que además Internet ha venido ya a romper, ¿no?, esa idea que teníamos de oyente pasivo en la FM, y ya ahora a través de Internet pues se ve. Estamos cerca de 2.800 descargas continuas todas las semanas y vemos que hay muchísimo interés en Internet. No descuidamos la FM porque sabemos que también es una buena vía para llegar a otro montón de personas, pero desde luego que vemos que cada día Internet tiene más tirón. Rafa, que pases unos felices días aquí en Barcelona y en el Mobile World Congress. Pues desde luego que sí, hay muchísimo para aprender, muchísimo para ver y un saludo muy cordial a todos los oyentes de Territory Mac. Y por cierto, saludos a Mortanauta y a Miquel Carmona. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Barcelona se ha convertido en la capital mundial del móvil, atrayendo a más de 67.000 profesionales de 205 países en los 4 días de exposición. Un récord histórico según la organización del evento, que ha obtenido un impacto económico positivo de 300 millones de euros en la ciudad condal. La ocupación hotelera ha sido del 97%. El congreso ha contado con 3.500 altos directivos del sector móvil, 3.300 periodistas acreditados, y las instalaciones dedicadas a aplicaciones móviles han recibido más de 50.000 visitas. La próxima edición del Mobile World Congress aumentará un 50% su espacio, que tendrá lugar en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona, ya que las instalaciones de Montjuïc se han quedado pequeñas ante el crecimiento del evento. La ciudad de Barcelona ha logrado la organización del Mobile World Congress hasta el 2018. Nosotros volveremos la próxima semana. Ya sabes que puedes seguir informado en nuestra página web en territorymac.com. Puedes participar y dar tu opinión en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y seguir las conversaciones en Twitter con el hashtag Territory Mac. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en iTunes o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Gracias por tu atención y que pases una feliz semana. Territory Mac con Jaume Angulo.